adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y te creación te adora. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, glorioso Señor. ¿Quién vendrá? La creación, la creación hoy canta. Tú eres, por siempre. Se oye tu voz, iglesia. Santo, santo, santo, ¿quién fue? Avance esas manos y esas voces al Señor. La creación hoy canta. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo una vez más díselo. Santo, santo, santo.